para vos, Ortiva. Baile Rocha, baile Rocha, baile Rocha. Epa, epa. ¿Qué quiere? Y el que no hace palma. Así es, así es. El que no hace palma tiene la cara de Tito Loco, las palmas arriba. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Palma! ¡Esa! ¡Y las manos arriba! ¡Yo! Yo me descargo lo que tenía en el bolsillo. Oficial, dibuja ya. Que los vigilantes soy balas doradas. ¡Ey! ¡Vaya! ¡Que acaparamos! ¡Como yo! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Que los vigilantes! ¡Ey! ¡Hoy van a cobrar! ¡Cumbia! ¡Arrancamos! ¡Ay, que se va piola! ¡Hay que estar atento! Nosotros somos pocos. De la raca pa' fuera, pedazo de gato que se repulió. ¡Cagón! De la raca pa' fuera, pedazo. ¡Cumbia, mani, cumbia! Se va piola, como sin hacer. Hay que estar atento porque uno de estos a mí me la boqueó. Nosotros somos pocos, cabrón. Y a vos te sobrantes. De la raca pa' fuera, pedazo de gato. Cagón, de la raca pa' fuera, pedazo de gato.